നീമൻ സെൻസെഞ്ഞു അലെന്നെ മീഗുതി വിസമ്മർ ഹസ്സരും ബിയർ അൽഗിത്യ സെൽമാൽ y una gran recompensa Jesús al final te dará. La bondad siempre gana la guerra, Jesús me lo enseñó. Quiero rescatar al perdido con actos de bondad. Me gustan las historias de bondad como la del Liceo que Dios confió a sus enemigos, los perdonó. Un gran banquete al ir a casa les dio. La bondad siempre gana la guerra, Jesús me lo enseñó. Quiero rescatar al perdido con actos de bondad. Si tú eres bondadoso, la gente sabrá que tú eres amigo de Jesús. Y así muchos podrán conocerlo también. Igual que esta historia debo hacer para que el que no sabe de Jesús un